cacharro se me mojó mi suegra y me hizo pelear con mi mujer, porque anoche me quedé en la calle y a la casa llegué al amanecer. No puede amanecer con mi chimbotero. No puede amanecer con las tenias rojas. No puede amanecer con Mari Cardona. No puede amanecer donde Caco Robledo. Se lo llevó fue el diablo, la suegra y la mujer lo están pisteando. A ver si llega a la casa en Guayabado. Amaneció con María Tetamayo. No puede amanecer con las tenias rojas. No puede amanecer con mi chimbotero. No puede amanecer con Mari Cardona. No puede amanecer con Caco Robledo. Si puede amanecer con medas culo moreno. Si puede amanecer tranquilón de la mona. Si puede amanecer con Mónica Correa. Si puede amanecer donde Caco Robledo. Si puede amanecer con Mónica Galindo. Si puede amanecer donde me dé la gana.